A ver, ellos lo plantean como consecuencia de la inflación y nosotros decimos que es como consecuencia de la inflación y también es fuente de la inflación. Porque acá los aumentos de precios y más de los combustibles que hacen al transporte, nuestro país está casi basado en el transporte por camiones, transporte automotor, lamentablemente el ferrocarril fue perdiendo el transporte de carga, la influencia que tiene en la industria y en el campo también el valor del gasoil. Decimos que esto no solamente es consecuencia de la inflación, sino que es generadora de inflación. Y ahí estamos en un problema, porque esto es una espiral inflacionaria que se retroalimenta, ¿no? Cada insumo va aumentando y a la vez aumentan los demás, y porque aumentan los demás, aumentan estos insumos energéticos y combustibles, y estamos en un círculo vicioso muy complejo para la gente, porque cada vez los sueldos alcanzan menos. En ese círculo de aumentos continuos, sabemos que los que pierden terreno siempre son los salarios, por dos cuestiones. Primero, porque llegan los aumentos de paritaria, llegan después que los aumentos de la inflación, y uno mes a mes va perdiendo capacidad adquisitiva, y después porque nunca llegan a los valores de la inflación, son menores los aumentos de paritaria. Uh-huh. Así que todo se puede leer como transferencia de recursos de los sectores de la población en general y los sectores más vulnerables a los sectores concentrados.